Son mis penas de arroz con ajo. Mis sueños esteñidos, mis desvelos son de arroz con ajo. Y a mi lado ocurre el milagro. De puta madre. Distingo entre la noche y el día, trabajando de peón de albañilería, construyendo adosados en el aire, y alguien especula con mi espacio urbanizable y me pregunto. Me busco la vida, no la encuentro, pregunto los bares que se pierde soy yo. Veo bichos y todo lo que cuento me lo invento y olvido a tragos de chichones esa mirada de bicho. Pero prosperaré y olvidaré mis carnes en los lavabos. Te invitaré a Wiki Nacional con billetes enrollados. Te llevaré a visitar los más selectos de escapados en alas de las 16 válvulas de mi utilitario. Vámonos. Son mis penas de arroz con ajo. Mis sueños he teñido, mis desvelos son de arroz con ajo. Y a mi lado ocurre el milagro. Me tabuzo hasta el fondo para ganarme cuatro duros. Alguien multiplica peces sin mojarse el culo. Vamos a ver. En los lavabos. Te invitaré a Wiki Nacional con billetes enrollados. Te llevaré a visitar los más selectos descampados en alas de las 16 válvulas de mi utilitario. Vámonos. Son mis penas de arroz con ajo. Mis sueños he teñido, mis desvelos son de arroz con ajo. Y a mi lado ocurre el milagro. Mientras buceo hasta fondo para ganarme cuatro duros, alguien multiplica peces sin mojarse el culo. Vamos a ver, desde Buenos Aires, Argentina, Julián Kanepski. Esta canción la hicimos para un grupo que se llamaba Alcohol Jazz. Y como era tan buena, nos la metieron en el disco. A ver si es verdad que hoy... Ni jaulas ni peceras. Está basada en un relato del comandante Marcos.